nuevamente. Sí, como decía, tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general, donde se hacía el reclamo, donde se hacía un pedido, y que al no llegar a un acuerdo con el municipio, bueno, se tomaba esta medida. Ahora tenemos la oportunidad, bueno, de cruzar, digamos, por ahí la mesa y ver también desde este lado, ¿no? Así que, bueno, tenemos la suerte y agradecemos a Eduardo Alas, intendente de Río Ceballos. Eduardo, contanos un poquito, bueno, la situación complicada que se vive y desde el lado de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, obviamente, lo estamos viviendo como... No bien, porque en definitiva es un conflicto que, bueno, que tenemos que tener la posibilidad de sentarnos en una mesa a tratar de encontrar los consensos necesarios. Que comento de la última propuesta que le hicimos hoy, esta mañana se hizo una nueva, y siguiendo los parámetros de la Municipalidad de Villalén, de la cual cerró con el gremio, de un 15% para marzo y un 15% para junio, y también no fue aceptada. O sea que, en definitiva, no sé, porque estamos hablando de lo mismo, creo que la situación ameritaba tener una respuesta, en el caso este, positiva, porque te vuelvo a decir, estamos en los mismos parámetros de Villa Allende, tiene la misma escala salarial nuestra, y bueno, no sé por qué Villa Allende es concepto y por qué acá, ¿no? Eduardo, uno de los argumentos recién cuando hablamos con el secretario era que ahora el escalafón más bajo era de 40.000 y con estos este 30%, digamos, llegando a junio, llegaba a 50 como para entrar en el aguinaldo. Parte de lo que dice, che, con 50 una familia hoy no come. Bueno, te vuelvo a decir, en Villa Allende con 50 firmaron, o sea, evidentemente, y Villa Allende debe ser lo mismo que Río Ceballos, o sea, no creo que haya diferencia, no sé, que a menos que allá tengan nada, en los 50 valgan diferente que acá. Por eso digo, a veces estas cuestiones, ya, aparte sabemos que ni 50, ni 40, ni 60, sabemos la situación, pero no nos olvidemos que el que está allá afuera, el contribuyente, que aporta también para que todos nosotros tengamos una posibilidad, tiene la misma situación, o sea, esto pasa por también tomar la conciencia de saber el grado del problema que tenemos. Hoy nosotros estamos responsablemente haciendo una propuesta, pero que nos cierre desde lo económico y de lo financiero, porque en definitiva yo podría decirle, sí, van a ganar tanto, y después si no tengo, sin olvidarme que el intendente anterior se fue sin pagar los sueldos, o sea, por eso te digo, está bárbaro. Pusieron personal, aumentaron los sueldos, pero después sin pagar los sueldos. Yo, y esto lo garantizo, no lo garantizo, que vean, se le ha pagado regularmente a los empleados, y con una cuestión que parece menor, hoy parece menor, pero durante 18 meses hay gente que no trabaja y cobra su sueldo. Tampoco, no escuche nadie que diga, che, porque la verdad, en definitiva, los empleados públicos siempre la gente me lo criticó, o sea, me lo reprochó, sí, porque ustedes todos los meses cobran, y sí, hay mucha gente que sin trabajar cobro durante los 18 meses. Eduardo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de llegar al acuerdo este que pide el sindicato de 80 mil pesos, de llegar a diciembre con ese número? Quiero que sea bien claro, 80 mil pesos hoy categoría significa un aumento del 100%. Nosotros en la pauta salarial, que creo que fuimos el municipio de mayor aumento en el año del 2021, llegamos a un 66%. Creo que dimos la pauta o aceptamos algunas cuestiones que significaron un aumento considerable. Y bueno, y hoy lo estamos haciendo de la responsabilidad. Hoy pensar que puede haber un aumento del 100% es algo irresponsable de mi parte tomar una decisión de eso. Y como te vuelvo a decir, si ustedes ven, todos los acuerdos se están tomando, se están firmando por 6 meses. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar después de junio y julio en este país. Entonces me parece razonable, nosotros si bien ofrecimos una pauta de 60%, hoy tratemos de acordar los primeros 6 meses. Y te vuelvo a decir, un 30% no me parece alocado, porque estamos hablando de una inflación del 5%. Por eso digo que los números que estamos en el municipio ofreciendo y están dentro de lo razonable, o sea, acompañando este proceso inflacionario. Pero esto no quita que, evidentemente, que no alcance. Bueno, pero es lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros está a nuestro análisis para que esto también, para que siga funcionando. La última, Eduardo, para no abusar tanto de tu tiempo, para dar un poquito de número, el año pasado cerraron un 60%. 66%. Este año se propuso también el 60%, no, o el 30%, digamos, hasta junio, y fue negativo. ¿Hasta dónde se van a estirar, por no, si me permite esa palabra? Es que no lo sé hasta dónde me voy a estirar. Porque te vuelvo a decir, no, yo me voy a estirar de acuerdo a mis posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque, no sé si se entiende. Tenemos varios factores que son, te digo, el mayor es el acuerdo que firmó Villalente con la misma escala salarial que nosotros, con la misma escala salarial. No, le preguntaría por qué Villalente. Está bien. Pero también digo que venimos con un aumento importante. Estamos cada vez nosotros ofrecemos esta posibilidad. Lo hemos hablado con otro intendente también, porque en definitiva creo que el corredor también tiene que tener un número. Pero no nos olvidemos que la gente que paga el impuesto también la está pasando mal. O sea, porque en definitiva yo no quiero que hagan el zoológico, aumenta los salarios, cosas para pagar, sino que esto nos toca a todos. Y cuando digo a todos, no solamente a lo que formaba parte del municipio, sino a toda la ciudad, a todos los ciudadanos. Entonces me parece que lo que corresponde de parte nuestra ser responsable también. Obviamente nosotros recibimos un municipio totalmente financiado, con deuda, y bueno, hoy lo tenemos equilibrado. No queremos tirar por la borda eso, ni lo vamos a hacer, porque no corresponde. Trataremos de llegar de la mejor forma, pero de manera responsable, y como te digo, nosotros ratificamos todo, pero no vamos a rifar todo el trabajo que se ha venido realizando. En definitiva, me parece que también la ciudad necesita no solamente que los empleos cobren, sino la realización de obras, que también es necesaria. Bueno, Eduardo, antes que nada agradecerte. Un mensaje para los empleados que están afuera portando por parte del municipio, en esto que todos anhelamos, ¿no? Que haya un diálogo y que se pueda cerrar con un número que les convenga, digamos, a los dos lados, ¿no? Pero un mensaje que quieras darles, digamos, a los empleados. Y el mensaje es que estamos haciendo todo el esfuerzo para mejorarle los salarios, pero esta es la realidad económica del municipio. Y que estamos dispuestos a sentar en una mesa, o sea, ahí, no solamente esta cuestión salarial, sino también algunas otras cuestiones que han quedado de alguna forma comprometidas. Nosotros le hemos dado una categoría el comienzo de enero y hemos obligado a que el próximo año también tengan una categoría, para que esto no quede en la discrecionalidad del intendente de turno que está, de darle la categoría que está. Hasta le hemos propuesto una idea superadora que esté establecida en la ordenanza del estatuto municipal, que cada empleado cada año tenga el aumento suba una categoría. Por eso digo, me parece que en la mesa de negociación, en la mesa de acuerdo, debe ser amplia, pero hoy también debemos decir que somos servidores públicos, también la gente necesita que nosotros cumplamos con los servicios básicos. Y sobre todo algunos que me preocupa, que es la cuestión sanitaria. Así que también lo llamo a la reflexión, es decir, podemos seguir dialogando, podemos buscar el acuerdo, pero creo que a nadie beneficia el paro. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra del intendente de Río Ceballos. Compleja, digamos, la situación. Esperemos que por medio del diálogo, que es la mejor forma, se llegue a estos números, por lo menos en el primer semestre, ¿no? Que el 30%, que como decía por ahí, es el mismo escalafón que pasa en Villadende, ¿no? Y que se firma en Villadende. Uh-huh, así es. Bueno, excelente trabajo, Nico. La seguimos seguramente en un ratito desde acá del estudio. Bueno, y sí, como vos decís, ojalá que esta situación se pueda descomprimir pronto. Abrazo grande, chicos. Hasta allí Nico Piña, nuestro querido movilero desde las calles de Río Ceballos. Bueno, ahora pudimos tener la palabra, ¿no?, del intendente de la localidad, reflejando la otra parte de esta realidad que tiene que ver con un acuerdo laboral, con un acuerdo de los haberes, y ver también qué pasa. Si van directamente al Ministerio de Trabajo a intentar lograr un acuerdo, o dicten la conciliación obligatoria, o bien quizás puedan llegar a un acuerdo antes.